Lo bueno que el amarillo no me gusta. No me lo sale bien. Sí. No me puedo romper esto. Para, pero eso. ¿Para qué va a romper algo? Para el intendente. Bueno, intendente, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día. Buen día, bueno, el motivo de la convocatoria de esta rueda de prensa es a los efectos de hacer algunas ampliaciones de la conferencia que di el otro día con relación al tema de obras clandestinas, laguna de Indio Muerto. Como ustedes recordarán, día atrás en este mismo lugar, en conferencia de prensa dije que había hecho una presentación ante la autoridad provincial, una nueva presentación, una reiteración de todas las presentaciones ante la autoridad provincial del agua. Y en este caso se la dejamos en manos de la vicepresidenta del organismo, licenciada Lilian Raskowski. El titular, licenciado Colori, el de Colori, estaba en licencia y por lo tanto, en el momento de dar esta conferencia, no estaba en condiciones de hacer una reiteración de algunas cosas que suponíamos que ya habían tenido este curso. De manera entonces que ayer tuve una reunión, una nueva reunión con el ingeniero Coroli, y como consecuencia de esa reunión debo informar lo siguiente. La autoridad del agua sustanció un juicio a la titularidad del dominio en ese entonces de Emiliano Luciano Emiliosi, propietarios del inmueble, donde están las obras que serían categorizadas como clandestinas. El juicio que se inició lleva el 151.819. Este juicio se inició el 29 de octubre de 2013, dos días después de las elecciones, como consecuencia de todo el trabajo que veníamos realizando, por un monto de 1.154.752 pesos. ¿Eso es lo que tiene que pagar Emiliosi? Tiene que pagar Emiliosi, de multa para esa plata, si se logra cobrarla, iría a los organismos provinciales, y los organismos provinciales con ese dinero financian la restitución al estado anterior de las obras. Es decir, esto es para, digamos, volver a restituir el predio tal como estaba. La denuncia está radicada en el juzgado contencioso administrativo número 1 La Plata, y el abogado que representa al Estado es el doctor Pascual Fabián Alberto, porque esto ya está en la Fiscalía de Estado. Si esto es lo que estuvimos conversando con... O sea, ese abogado representa a la Autoridad del Agua. Representa al Estado de la provincia. Ah, a la Fiscalía de Estado, porque la Autoridad del Agua inicia, el Estado provincial a través de la Autoridad del Agua inició las acciones. Por eso decía que en esto, y en esto quiero destacar un poco también lo de la Autoridad del Agua, la provincia, bueno, y reivindicar también nuestras propias acciones, en el sentido de que tanto la provincia, en este caso, como nosotros, no nos hemos quedado dormidos en este tema. Lo que pasa es que yo el otro día lo quise anunciar porque digo, por ahí tenía que dar marcha atrás en una información, pero ahora tengo los datos concretos, incluso acá tengo la minuta. Eso es lo que reclama la provincia, intendente. Sí, la provincia reclama esa suma, que puede ser que ya esté desautorizado por las circunstancias que todos conocemos, ¿no? Entonces, eso ya está ahí en la Fiscalía, bueno, y yo ayer intenté reunirme con el fiscal de Estado. Sí. El fiscal de Estado, como sabemos, enero, mes de feria, no hay actividad en los tribunales y en la justicia, pero yo intenté reunirme con el fiscal, y el fiscal, justo en el momento que yo llegué a la Fiscalía, se había trasladado a la Capital Federal, de manera entonces... Bueno, que intenté reunirme con... Lo importante a veces es que alguien lo atienda, y nos reunimos con el secretario letrado. Yo fui con el ingeniero Berseco, secretario de Obras Públicas. Nos reunimos con el secretario letrado de la Fiscalía de Estado, el doctor Roberto Crespi Drago. bueno, que por esas coincidencias del destino, 39 años atrás el padre me tomó examen de Derecho Civil 1. Bueno, entonces, bueno, empezamos a conversar y, bueno, eso creó un clima de mayor cordialidad. Hablamos del examen que yo di, las características del examen, que entre paréntesis aquí un 9. Lo digo, esto es como chicana, no como broma. El padre era el terror de la facultad en ese momento, pero esto es anecdótico, simplemente para decir que lo conocíamos al doctor Crespi Drago. De manera que ahora el tema está en la Fiscalía y desde la Fiscalía va a accionar. Y una vez, y esto yo quiero hacer una aclaración acá, ustedes saben, no es que cuando a veces la gente exige que esto es una decisión política, acá hay cuestiones que no son decisión política, hay cuestiones que son procedimientos judiciales. Yo no puedo ir, porque me dicen, sí, que intervenga el intendente. Yo hemos intervenido desde el Ejecutivo, tal como lo he explicado en forma permanente, a través de los medios de comunicación, y en este caso lo hemos reiterado. Yo no puedo ir como Carlos VI de Saladillo a meterme en territorio de Roque Pérez. Entonces acá hay que respetar, digamos, los procesos, los pasos judiciales. Ojalá nosotros vamos a seguir de cerca, se hagan a la mayor brevedad posible y por lo tanto se puedan eliminar los canales clandestinos que nos afectan, en este caso, no sé en qué proporción, pero afectan, digamos, al humedal laguna Indio Muerto. Paralelamente a eso, debo informar que el gobierno de la provincia, también a raíz no solamente de la inquietud presentada por Saladillo, sino presentada por muchos intendentes de otros lugares. ¿Ustedes recuerdan cuando ocurrió lo de Carmen, de Carmen de Areco, Santo de Areco? Había obra clandestina en esa zona. Entonces, bueno, a veces hay dificultades para llevar adelante los procesos. De manera entonces que el Ejecutivo Provincial elaboró a través de la Autoridad del Agua un proyecto de ley de regularización de obras hídricas clandestinas. Y este proyecto, yo voy a hacer una síntesis, tiene ya media sanción del Senado bonaerense y falta la otra media sanción de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo voy a tomar contacto con el diputado Armendáriz, que el diputado Armendáriz a su vez tome contacto con los diputados Lizalde y Abarca, para que a ver si se puede sancionar esta, si consideran los legisladores que esta ley es buena, que la manda el Ejecutivo de la provincia, para que tenga un instrumento más para acelerar los procesos judiciales, porque esta modifica esta ley que tiene media sanción, vuelvo a reiterar, en senadores de la provincia, modifica el régimen sancionatorio para los que hacen obras clandestinas. Entonces pasa, yo no voy a decir todos los detalles, pero digamos, yo he leído la ley, establece una serie de restricciones, le pone una serie de dificultades a la administración pública. Entre ellos también modifican el régimen de multa, porque el régimen de multa, el código de agua establece 50.000 pesos, y esos 50.000 pesos, con la medida de paso del tiempo, caen en desuso, ¿no es cierto? No tiene vigencia por los valores, ¿no? De manera entonces que la nueva ley establece hasta 120.000 litros de gasoil. Entonces, como el gasoil tiene una actualización permanente, eso se ajusta más a la realidad. De manera entonces que esa ley digamos, serviría para acelerar el tema de desmantelamiento de las obras de carácter hídrico que se puedan ejecutar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, no solamente esta. Además, establece un registro y después establece que cuando se vende el inmueble tiene que haber una anotación marginal en la escritura, o sea que compra un campo. Sabrá de la existencia de una obra clandestina, porque puede ser que alguien tenga una propiedad con una obra clandestina y le transfiera el problema a otro. Que esto, en principio, significaría un avance más, que nada tiene que ver con el otro proceso. El otro proceso lleva un tiempo, simplemente yo quiero hacer esta información para ir con cosas concretas, ¿no? Porque si uno dice vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, y esto un poco también tiene por finalidad, por objetivo, para demostrar. Vuelvo a insistir, que no nos hemos quedado dormidos. Yo hoy tenía, es decir, el ingeniero Pololi, ayer tuve esta conversación conmigo, y yo me encargué, le dije que yo iba a ir a la Fiscalía para hablar con la gente de la Fiscalía para que aceleraran todo el proceso, y así fue. Y recién, hace unas horas, me he comunicado, no sé el tiempo exacto, me comuniqué telefónicamente con el ingeniero Pololi, y en el momento que me comuniqué telefónicamente con el ingeniero Pololi, Corolli, para decirme los resultados de los trámites en la Fiscalía, estaban presentes en mi despacho la Presidenta del Consejo Deliberante, el Presidente del Bloque Radical de la Unión Cívica Radical, el doctor Alejandro Lorden, Vladimir Vujovic, de manera que ellos están informados de esta circunstancia. Esto es, digamos, con relación a las obras clandestinas. Con relación, digamos, al paisaje protegido, ya se ha hablado, y a la reserva, hemos expresado en la reunión de prensa anterior. Lo único que yo voy a agregar, que nosotros seguimos trabajando para las obras de retención en la laguna Indio Muerto, las obras que tienen que hacer es para que pueda contar con agua. Y bueno, estoy en condiciones de decirle que la provincia de Buenos Aires contrató una consultora que se llama ABS, A, B larga, S, donde tiene que hacer con respecto al plan maestro de la cuenca del Salado alguna serie de propuestas y observaciones. Nosotros estamos en la región B3, pertenecemos, pues más adelante podemos, sí, B3, en la cual incluye Saladillo. Y la consultora indica que se tiene que hacer la obra de regulación en la laguna Indio Muerto. O sea que vamos en buen camino. Este es un aporte importante. Si la consultora, vuelvo a reiterar, la consultora indica que se tiene que hacer esta obra de regulación en Indio Muerto. Esto es paralelo, digamos, a lo que yo decía de las acciones legales para determinar con las obras clandestinas. Entonces, esto era lo que yo quería informar, y al mismo tiempo me voy a permitir, después voy a responder a las preguntas, si me quieren hacer preguntas, y si no, nosotros lo hemos manejado siempre acá. Yo recuerdo que cuando Armendáriz era gobernador, y bueno, yo era concejal, el ingeniero Lorenzo Lenzi, Lolito, trabajó mucho, incluso hizo una experiencia en su campo de la Campana, vinculado con la retención de las aguas. Bueno, uno siempre estamos recurriendo a quienes consideramos el maestro en ese sentido, a Florentino Meguino, la seca y la inundación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que hay que pensar en la retención de agua, porque en periodos va a haber de sequía, y va a haber periodos de sequía. Cuando hay sequía, afecta a toda la provincia de Buenos Aires, afecta los sistemas acuáticos, y también afectan los bosques. Un vidrio puede generar un incendio, una mala intención de un vecino puede generar un incendio, y esas cuestiones. Entonces nosotros vamos a hacer mucho hincapié en el tema de las retenciones, sí. Intendente, hoy hubo una conferencia de prensa del grupo ECOS y de miembro de la comisión del Club de Pesca. Sí. Y ahí hicieron una aclaración al respecto de lo de paisaje protegido y reserva. Y dijeron que está claro que ellos plantean lo de paisaje protegido y que el nombre es reserva Indio Muerto, pero que no tiene nada que ver con reserva. Es paisaje protegido municipal lo que solicitan. Hicieron presente un antecedente que ocurre en Tres Arroyos, en Balneario. Sí, lo conozco. Que hay un paisaje protegido municipal. ¿Es factible que el municipio...? Nosotros vamos a declarar todos los paisajes protegidos que sean necesarios, no solamente la laguna Indio Muerto, sino todos los que, sean necesarios en Saladillo. Lo que estamos esperando es que venga la OPDS y que la OPDS indique, porque no hay ninguna norma. Porque una cosa es decir, pero yo tengo la norma de Tres Arroyos, es una norma de carácter genérico. Si yo pregunto qué es un paisaje, qué es lo que preceptúa la norma, como dirían los abogados, que define como paisaje protegido. Es una norma de carácter genérico que uno tendría que aplicar por analogía, es decir, por comparación con la legislación de carácter provincial. De manera entonces que yo lo que quiero es que vengan los PS para, no, porque yo digo, declaro paisaje protegido. ¿Qué efecto tiene la declaración de paisaje protegido? No hay problema en declarar paisaje protegido, lo que sea necesario, porque nosotros queremos preservar. Sí, un tema que hay que aclarar que tiene relación, que ya lo dijo el intendente la otra vez, en el caso de paisaje protegido, y sería interesante saber que gente que se dedica al tema medioambiental que no lo tenga en cuenta, que hay una interjurisdiccionalidad. El paisaje protegido es un todo. Si es un paisaje protegido compartido con un municipio vecino, tenemos que estar todos, porque no tendría sentido que nosotros le declaremos paisaje protegido cuando en realidad la obra clandestina, como lo sabemos, está del otro lado. Entonces necesitamos el compromiso de los otros municipios. Eso es lo importante, y a lo cual se atiende lo que dice el intendente, que tiene que ser el gobierno de la provincia quien esté en el tema. Intendente, sí. Otra pregunta que yo quiero hacerle, de acuerdo a todo lo que ha hecho la alternativa, ¿tiene algún sentido llevar adelante este petitorio que que está haciendo el Consejo Deliberante, el Club de Pesca, bueno, ustedes también, los intendentes. Nosotros, en primer término, te debo decirles que lo siguiente, yo... Es como que pareciera que usted va más adelantado. Yo he hecho, digamos, como titular, bueno, siempre, pero por, digamos, por la autovía, por los accesos del carril y Polvareda, por la obra de Gas Polvareda, es decir, por todos los temas que son de desarrollo, nosotros diariamente, semanalmente, estamos haciendo las cuestiones vinculadas con la educación, hemos estado reclamando por la construcción del aula de la especial, ¿no?, de nuestra competencia, por el tomógrafo del hospital, por todo eso, siempre estamos permanentemente en todos los temas. Yo, lo que determine digamos, el cuerpo, yo mañana si vienen y me traen un petitorio para firmar, supongamos, ¿no? Porque el petitorio creo que surgió de una reunión, conjunta que tuvieron todos los concejales con representantes del Club de Pesca. Si mañana vienen y me traen para firmar un petitorio, yo ya firmé un montón de notas, pero un montón y además lo de la nota que yo le llevé el otro día a Coroli, de mi parte, fue de carácter redundante. ¿Por qué fue redundante? Es decir, porque si yo le había hecho, veníamos haciendo estas cosas, pero si no, pero la gente que va a decir, el intendente no está haciendo nada. Fue una nota más la que yo le llevé el otro día que le hice conferencia de prensa. Por eso digo que de mi parte fue redundante. Pero bueno, si uno no lo hace, si no, no se mueve, porque la gente se acuerda de lo último. No se acuerda, porque por ahí está diciendo, no, yo nunca al Club de Pesca, con toda la ayuda que le hemos dado, yo dije, no le hemos dado 3 pesos, ahí hay fotos, de todas las cosas que hicimos. Siempre los ciudadanos nos acordamos de lo último, lo que se hizo en el último instante. No se acuerdan de los 22 años de gestión que estamos, que hemos hecho todo por la Laguna de Niño Muerto y por muchas cosas en Saladillo. Entonces, uno va y presenta nuevamente, pero ya estaba la nota, me presentaron una nota más, y sí, te presento una nota más porque la gente de Saladillo pide eso. Y probablemente venga una nota, le digo, del Consejo Deliberante. Si mañana me traen a mí para firmar un petitorio pidiendo la suspensión de obras clandestina, en tanto y en cuanto esa nota sea de carácter respetuoso hacia las autoridades provinciales o nacionales, yo le voy a firmar, yo voy a firmar todas las notas que hagan a la defensa del interés de Saladillo, ya están todas presentadas, digamos. Las notas, pero digamos por parte del Ejecutivo. Pero si el Club de Pesca, las Fuerzas Vivas, los concejales quieren que el intendente de Saladillo acompañe con la firma, en tanto y en cuanto esas notas sean de carácter respetuoso hacia la autoridad que van dirigidas, estaremos firmando. Será una nota más que. Bueno, pero ya acá yo estoy demostrando de forma clara, categórica y precisa, bueno, que el juicio está. ¿Habló está con Gasparini? ¿Habló con Gasparini? ¿Qué tengo que hablar con Gasparini? No, no. Habló con Gasparini de este tema. No, no, el tema es nosotros ya, mire, Oreja, cuando estuvo sube esta Oreja, Gasparini se va a poner de lado. Yo cuando esté, digamos, tengamos todo el relevamiento, hablaremos con Gasparini con relación al tema de la humedad, del paisaje protegido. Con el tema de las digamos, de las obras clandestinas, y es una obviedad, toda obviedad, la posición que va a tener, la misma que tuvo Oreja antes. Es decir, yo le voy a decir a Gasparini, por más que sepa que hay obra clandestina en Roque Pérez, va a buscar cualquier subterfugio, o cualquier excusa para decir, bueno, no la va a firmar, no, supongo yo que no va a querer firmar una nota porque él está del lado de Roque Pérez. Y supongamos si Roque Pérez hace, si Monte, que sigue después de Roque Pérez, hace una obra clandestina alguno, y el intendente Monte no creo que se ponga del lado de la gente de Roque Pérez. Y así siempre va a hacer esas cosas. Y lo que tendríamos que ver es, actuar de forma criteriosa, porque yo con el Chinchu nos encontramos habitualmente, hablamos de intereses comunes de la región, pero a mí me parecía que en este sentido, ir a hablar por el tema de la obra clandestina no tenía ningún sentido. Solamente los que tienen impericia política y mucha impericia política, pero mucha impericia política, los que tienen mucha, pero mucha impericia política, pero muchísima, digamos, se le ocurre una cosa de esa naturaleza. Me parece a mí, no sé qué se le ha ocurrido de ir a hablar con el Chinchu por este tema, pero sí, a alguno se le ocurre hablar, uno puede hablar, pero queda en una charla de café. Pero me parece que ir a hablar con Gasparini por este tema, ¿no? Por este tema puntual, por la obra clandestina, por este tema, me parece que es de una impericia política, de un principiante de la política, ¿no? Me parece, no sé qué son. Menos mal que de eso se toma el Club de Pesca. cierta política, digamos, la Club de Pesca es una organización no gubernamental que trabaja por el bien de la comunidad. ¿Ha notado usted que en algún momento se embarra la cancha con esto? Desde la parte política, intendente. Ustedes son, eso se lo dejo para que analicen ustedes, que se han vuelto expertos en estos últimos tiempos, ¿no? Revuelta, ganancia de la oposición. A la buena revuelta, ganancia de la oposición. Una metáfora esto. No sé si le gustó la metáfora, pero le voy a decir, con respecto al tema de las inundaciones y la sequía, encontré un trabajo, Álvaro Junque, que lo conocemos desde todos, escribió Cafucurá, un libro sobre Cafucurá. Y en ese libro sobre Cafucurá encontramos dos párrafos que están vinculados con la región, y más precisamente con el río Salado, ¿no? Y dice esto Álvaro Junque, para tenerlo en cuenta por el tema de los periodos de sequía y de inundaciones. El río Salado de la provincia de Buenos Aires varía notablemente de caudal, tanto que a veces presenta el aspecto de un enorme estuario y otra es solo un hilo de agua. Por eso los guaraníes lo llamaban tuicha mini, de tuicha grande, extenso, y de mini, pequeño, reducido, con lo cual explicaban sus desbordes y bajantes. Esto lo dice Álvaro Junque, ¿no es cierto?, en su libro Cafucurá. Y continúa Álvaro Junque más adelante. ¿Cuánta diferencia entre el Salado de noviembre de 1876 y el Salado de agosto de 1877? Esto que ahora de seco es polvoriento, era entonces un ancho estuario que se pasaban en botes. El puente parecía un buque náufrago tumbado en la cercanía de la playa. Tales fenómenos de inundación y sequía no son una novedad en la comarca. Esto se refiere a 1876, Álvaro Junque, que es un escritor notable que ha tenido y poeta y ensayista, que ha tenido camarada suyo, aunque usted no es tan camarada, me parece, ¿no? camarada suyo. Él es de Marcita, pero me parece de Grucho Marte, ¿no? Tiene una cara, ¿ves? Ven, tu bocadillo, ¿qué quiere? Se la deje pasar, me la subió de bandeja. ¿Para qué? Me la subió de bandeja para que lo embocara. ¿Qué va a hacer? Pero más allá de la broma, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires tiene, y el mundo tiene este periodo, y además agravado con el calentamiento global, tiene todas estas cuestiones. Así que esto nos obliga a repensar un montón de cosas. Pero hay algunos postulados que permanecen muy vigentes, como por ejemplo que también en ese trabajo Florentino Meguino lo señala y habla de las crecidas de la seque del Nilo y de otros ríos del mundo, podemos hablar, y otros lugares de la geografía del mundo. Así que estos son temas que vamos a tener que tener muy en cuenta. Pero, en síntesis, hay juicio contra los emilioses quien resulte ser propietario. Ya está. En consecuencia, ni el municipio, y en esto yo quiero rescatar también lo de la provincia, porque es justo que, ni el municipio ni la provincia no hemos quedado dormidos. O sea que uno no puede esperar, por eso yo decía, atendiendo a la intervención del periodista Rachid, ¿cuándo van a ocurrir? Nosotros trabajamos cotidianamente en estas cosas. Lo que pasa es que un tema es también que tenemos que comunicar, no podemos convocar conferencias de prensa todos los días por estos temas. Si esto forma parte rutinaria de la gestión, y bueno, el momento que surgen, lo exponemos todo lo que se hace. Se sigue trabajando sobre las obras que es en la cuenca del Salado, que estamos trabajando con las otras regiones, no es solamente Saladillo, desde la Ventaña hasta la desembocadura del Salado, y sigue trabajando cada uno peleando por sus cosas, y nosotros dentro de las cosas que peleamos también por la regulación, la obra de regulación en Indio Muerto. Y además hay un proyecto de la provincia de Buenos Aires, ahora para aumentar el régimen, si modificar el régimen sancionatorio, esto es la ley que establece el código de agua. En estas cosas estamos, después con respecto al otro tema, se verán hacia futuro. De todo lo que yo estoy diciendo en conferencia de prensa, voy a elaborar si bien tomarán conocimiento por los medios periodísticos, estoy elaborando una nota que se la voy a elevar al presidente del Club de Pesca, y el presidente del Club de Pesca informará a la comisión directiva, a sus asociados, y esa nota la haremos también conocer a la opinión pública. Es decir, todos estos actuados, que ustedes ya lo conocen porque lo hemos expresado en rueda de prensa. Y como decía el doctor Huesa recién, en las cuestiones que tengan injerencia interdistrital es necesario. Fíjense, en este momento, ahora me acuerdo, en este momento hay una demanda que seguramente si no va a salir, si no ha salido en los medios, ya va a salir seguramente mañana o pasado o dentro de unos días, que uno viene siguiendo, porque al interiorizarse las cosas de ellos, también ve que lo que pasa en otro distrito y lo que pasa en los conflictos interprovinciales. Entonces hay un problema entre La Pampa y Mendoza. Seguramente el gobernador Jorge de La Pampa va a hacer contra el gobierno de Mendoza una demanda por las consecuencias de las obras que se hacen en Mendoza que perjudican a la provincia de La Pampa. Hay conflicto interjurisdiccional. Entonces, política de Estado implica digamos que se puedan haber consenso, que se puedan. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tengamos los estudios del OPDS sobre el paisaje protegido, iremos a hablar con Gasparini, que él ponga sus técnicos, iremos a hablar con Borrego, para que ponga con los intendentes de ambos distritos, para que pongan sus técnicos, y después del consenso surgirá la mejor legislación que podemos hacer, porque yo no puedo hacer, esto no es compartimento estanco. Si yo puedo proteger, digamos, si pongamos una lagunita que estuviera a 50 kilómetros de cada uno, o un paisaje de cada uno de los distritos, que no tenga influencia interdistrital, ya me puedo decir, puedo hacer con estos beneficios, con estas restricciones, por ordenanza, pero lo que es digamos, compartido, ahí tenemos que llegar al consenso de todo. Y ustedes ven que no es fácil. Yo imagino, no sé si lo dije, no, pero conferencia, pero imagino que si les lleva un petitorio, que lo redacten, que el petitorio, si digo, supongamos que lo una sugerencia. Que los términos del petitorio los redacte porque Gasparini es intendente del Frente para la Victoria. Yo sugeriría, no sé qué, para sugerirle al Consejo Deliberante, nada, lo que tienen que hacer, pero yo sugeriría que el petitorio lo redacten los concejales del Frente para la Victoria y se lo lleven a Gasparini. Yo, mientras sean respetuosos para que lo redacten ellos, en los términos que quieran, yo firmo, mientras sean respetuosos en los términos que se dirijan a las autoridades provinciales. Porque para que no, digamos, entrar, que si uno quiere poner una coma más, una coma menos, que para mí, digamos, se me acaba de ocurrir en el momento, que lo redacten los muchachos del Frente para la Victoria, supongo que aparte de los que están los concejales, ahora está Daniel Salomón, que es abogado, y sabe redactar bien, así que creo que una ayudita te dará, ¿no es cierto? Porque me decía redactado, contaba a mí, me redactaba algunas cosas a mí que yo le encargaba en su momento, así que puede darle una buena ayudita a Daniel, así que redacten esa cosa y yo firmo. ¿Qué quiere que le diga? Tengo un montón de lapicera para firmarlo. ¿Pero que se lo lleven a Gasparini? Porque hace un ratito dijo que no, que ¿para qué vaya a hablar con Gasparini? No, ellos, digamos, si quieren que firme Gasparini. Ah, si quieren que firme. Si quieren que firme Gasparini. Yo creo que, digamos, Gasparini, esto lo digo por lo siguiente, para demostrar que Gasparini no va a firmar nada. ¿Usted cree que va, teniendo en cuenta el antecedente del intendente Oreja, cree que va a seguir los mismos pasos? No sé, no, yo no puedo, no estoy en el pensamiento de Gasparini. Además, él hará lo que entienda como intendente municipal. Yo hablo con todo respeto de mi colega Gasparini, con todo respeto, me doy a quien aprecio personalmente. Él definirá la estrategia que corresponda en defensa de lo que él considere los intereses de Roque Pérez. Él es un intendente de Roque Pérez, entonces él pensará en los intereses de Roque Pérez. Yo estoy pensando en los intereses de Saladillo. Yo pienso en los intereses de Saladillo. Entonces yo hago acciones vinculadas. Entonces, si hubiese considerado que tenía que hablar con Gasparini, por eso yo hablé, y vuelvo a reiterar, creo que lo han grabado, lo que yo dije, de la impericia política. ¿Lo de Groucho no entendiste? Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que Gasparini se quede callado.